Ayer la noche fue divertida para muchos y algo confusa para otros. Ha valido la pena entrar con esto. Yo acabo de tener una discusión hablando de un pene gigante. Está un poco, A ver, no es tan gigante, ¿eh? Si lo pones en contexto, realmente es cortito. Entonces... Se dijeron muchas gilipolleces. Ezequiel trató de explicar algunas de ellas. Tío, pero si es que se te ha dicho, tío, que lo modifica un poco, tío, que es... Te ha dicho que no te estamos jodiendo la vida porque sí, porque aquí a Trapera te hayamos dicho que vamos a joder a Sandor y que es el nuevo tabernero y le vamos a destruir sus cosas por el ur, porque sí, no, se te ha dicho, tío, molesta, punto. Molesta, lo único que se te ha dicho, molesta, quítalo, modifícalo. Eso sí, no se le quiso entender, así que nuestro andaluz preferido se puso on fire. Vale, de acuerdo, pon tu muro, ahora del muro no cruce. Y entonces llegó el exilio para Sandor. ¿Puedes hacer que el muro no cruce? ¿Que no puedo subir más allá? No, que construya de allí para allá. Tú construye tu mundo, nosotros nuestro. Mundo de penes. Me parece bien, pero tenéis que dejarme primero que lo poco que había creado. No, no. ¿Hacia el otro lado el qué? Sí, cerca del Coliseo. Cogí una cueva, si te acuerdas. Tengo unas poquillas cosas allí porque empecé a hacer una casa al otro lado. Vale, no estoy en la casa lo primero. Ahora Salchero dice que le da igual. Salchero dice que le da igual. No, no, vale, repartamos su primera para el DC. No, le da igual el DC, de acuerdo, le da igual. Yo sí digo, que de vuelta le cruzo el DC con la espada obsidiana, le meto la espada obsidiana, digo, la espada de diamante, la remeto. Obsidiana. Hostilidad. ¿Y por qué no lo hacéis una raid y vais a poner a cazar? ¿Qué hostilidad? ¿Qué hostilidad, coño? Si se ha dicho de que no... Ya es que no era de cachondeo. El cachondeo no lo hemos tomado ahora, pero es que se te ha dicho el cachondeo. Y yo, quita eso que molesta. Pero te estoy diciendo, vale, si dije ese muro y a partir de ese muro no construyo absolutamente nada. No, no construyas, no pases. Bueno, antes tendré que ir a por lo que he construido ya no, y a menos deshacerlo para quedarme al otro lado. ¡Fuera! ¡No te quedemos ahí! ¡Fuera! ¡Hola, un muro de obsidiana! ¡Ahí vuelve! Pero qué grande es ese aquí, por Dios. En fin, chorradas aparte. Si alguien quiere escuchar más chorradas todavía, dejo aquí el audio de la grabación de anoche. Disfrutad. Ay, qué divertido. Sí, está bien, es gracioso. Ahora dirá, no puede decir que se lo advertí, ¿eh? Estoy esperando una respuesta. ¿Por qué? For the lulz, ya te lo han dicho. A ver, claro, que es una respuesta tan buena como cualquier otra, no sé. O sea, es por echarnos una risa, Sandor. Es sin mala intención. Bueno. Diré, ¿qué le he contestado yo? Pero como estaba muteado, pues no se ha enterado y no lo pienso repetirlo. Ay. Ay. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué? Ay. ¿Qué decir que pasa? ¿Me habéis tratado como el gilipollas del que os tenéis que salir ahora? ¿Ahora que tabernero se ha ido? ¿Es así de triste? A tabernero se le respeta muy mucho. Sandor, Sando, a ver si vamos a decir que a Sando con tabernero no sé, nos metemos. No sé, ¿quieres que pensemos teniendo en cuenta que has hecho? Que lo único que has hecho ha sido un faro en forma de rabo. ¿Se te ha dicho? Es que no, no sé. Podría serlo modificado para que no me pareciera un rabo. Por ejemplo... Que sí, que hemos estado siendo el idiota para que lo viera en plan Dele. Mafia y demás. Vienes pero, a nuestro server, haces tu falo, te dices que cambies, no lo haces y aún por qué protestas. Yo creo que esto se está grabando todo. Es que, Sandor, realmente, lo que has hecho es digno de un griefer. En buscar mis propios materiales para construir mi propia construcción sin tener que trabajamos para ti como puta hasta que te devolvemos todo el cristal que quiera. Te lo hemos dicho. Y yo, quita el follón que molesta. Que molesta. Ahora sí, nos estamos tomando un poquito nuestra venganza en ese sentido. Con el cachondeito de encerrarte para que lo viera. Eso sí es verdad. Ahí tal vez hemos estado demasiado infantiles. ¿Qué dices? De acuerdo, estoy siendo muy infantiles con todo esto. Sí, claro. Sí, estamos siendo muy infantiles. Pero porque tienes está avisado una y otra vez, tío, quítalo que molesta. Tío, quítalo que molesta. Tío, tú sigues diciendo que es un faro, cuando no es un faro. Es una polla con una olla. Te también sigue diciendo que somos infantiles por esto, cuando realmente hacer una polla gigante, la única construcción que has hecho es un rabo. A ver, bueno, eso no es que Sandor, sea precisamente no de lo más por maduro, de ti. Ahora sí, bueno, estamos riendo no a tu es costa, una arboleda, pero no, no lo es... hemos hecho por reino de ti, sino por la mierda esta que tú llamas faro y nosotros lo llamamos... Pero si se le dijo que se le iba a una polla de... Sandor, no sé aquí quién es más infantil, si nosotros o tú, porque yo he hecho una torre de vigilancia, Ezequiel ha hecho una casa, Catil también, han hecho minas, has hecho un rabo. Esto es lo más infantil que te puedes encontrar. Sandro, es decir, un juego de creatividad y lo primero que se te ocurre hacer es un rabo. Sandro utiliza arquitectura moderna. A ver qué dice Sigmund Freud sobre esto. Sí. Solo he puesto pues diría que Sandro tiene un complejo de Edipo con su madre. No, ahora, como siempre decía. Bueno. Es un poco exagerado, hombre. Y eso que entre y nos disculpamos y todo, que nos hemos pasado un poco, ¿no? ¿Qué dices, hombre? Si se la avisó. Lo que he estado construyendo, a ver, no es como... que no hemos, que no hemos pasado. Por eso se merece que lo echéis totalmente por tierra. No, claro. Hemos dicho, y yo, quítalo que es una polla. Y yo, quítalo que es una polla. No. Mira, por hacer una comparación. El gobierno le pide a ETA que dé las armas. ¿Qué hace? Como ETA no da las armas, coge, va al gobierno y revienta todos los zulos. ¿En serio? Pues esto es lo mismo. Estás comparando con... ¡terrorista! Tu rabo con que ETA entregue las armas con que yo haya construido eso. ¿Un rabo? Bueno, es causa y efecto. Se podría decir que es causa y efecto. A ver, no será la mejor metáfora en cuanto a... Sí, ni de la idea, pero en cuanto a terminología, pero en cuanto a la idea general... Porque para empezar estamos partiendo de algo que no molesta a nadie. ¿Cómo que no molesta? Estamos diciendo que nos molesta, tío, que es una idea. Estamos gigante, diciendo que tío. Nos molesta la vista, ¿no? ¿Sabes? Nos molesta, ¿sabes? Nos molesta. Y ver que hay un rabo enorme. Se llama deterioro paisajístico, De esa manera, el gobierno ajeno el tiempo que he empleado en construirlo. Y vosotros no lo veis. ¿Quieres cristal? ¿Quieres cristal? Y te hemos dicho, modifícalo. Ezequiel, no solo quiero el cristal, quiero el tiempo, los 3 o 4 días que he estado construyendo. Eso claro lo has perdido, sí, para porque... siempre, piénsalo. A ver, no sé. Yo no ¿eres capaz de volver en ese tiempo, Ezequiel? Jugar a manera que era perdido el tiempo. ¿Has quitado el tiempo de construir un pene en un mundo virtual? Cole, devuélveme todo mi tiempo que estuve construyendo la ciudadela. Porque es que ya no jugamos a ella. Yeah. Es que todo el tiempo que... que no es el tiempo que ha utilizado. Yo te puedo asegurar que para mi chaminada he utilizado más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que es que mis chaminadas no son una polla gigante. ¡Lo juego! Estamos sobre el infantil, joder. Sí, vale. A lo mejor... Sí, pero... De verdad, ya en serio. Ya sin el cachondeito del DS. Y yo te lo hemos avisado, tío. Quita eso, tío, que molesta. Que no es cachondeo. Que es que es verdad que molestaba, tío. Sandor, ¿te das cuenta de que estás reclamando el tiempo perdido de fabricar un pene? O sea, pierdes el tiempo en hacer eso y ahora vienes reclamando ese tiempo. Tío, en serio. Estoy diciendo que respetéis que hijos de puta que sois. Igual que ¿quieres cristal? Yo te doy todo el cristal del mundo. Que no es por la cuestión del cristal, Ezequiel, es el tiempo que he empleado construyéndolo. Tío, pero sé que se te ha dicho, tío, que lo modifica un poco, tío, que es... Si te ha dicho que no te estamos jodiendo la vida porque sí, porque aquí a Trapera te hayamos dicho, hostia, vamos a joder a Sandor y que es el nuevo tabernero y le vamos a destruir sus cosas por Delur, porque sí, no, se te ha dicho, tío, molesta, punto. Molesta, lo único que se te ha dicho, molesta, quítalo, modifícalo. Hostia, da absolutamente grande y no tiene más. Sí. Ha valido la pena entrar a esto. Yo acabo de venir y veo una discusión hablando de un pene gigante. Tampoco, A ver, no es tan gigante, Si lo pones en contexto, realmente es cortito. Entonces, ya no me está esto. El tamaño de lo que pone en comparación con el DS. Tamaño estándar, ¿no? No, ni estándar. No, está por debajo de la media. No sé si se considera micropenes. Ay, qué bien. Oye, el prepucio no está bien hecho, Pero cállate ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, curioso. Tiene 14 bloques de altura en la lava. ¿Qué modelo has usado, Sandor? Ezequiel, ¿qué problema tendrías con que se erigiera un muro de forma que no lo vieseis? Yo así, anoche yo pierdo puse árboles para taparlo. A ver. Y esos árboles se han quitado. Pero, a ver, Sandor, aunque hagas un muro alrededor, cuando venga alguien lo primero que dirá es, joder, ¿qué coño hace ese muro ahí? Se acercará, pasará al muro y dirá, ¿qué coño hace aquí un rabo enorme? ¿Y qué más da? La cuestión es que a vosotros os molesta. Sí, es lo que intentamos expresar y no lo entiendes. ¿Qué más os da lo que piense una tercera persona que se mete y no tenga nada que ver? Pero no es lo que piense la tercera persona, a ellos no les interesa, aunque esté muteado me da igual. Claro, o sea, tú dices que no nos tenemos que preocupar por lo que opine una tercera persona. Ni yo pierdo lo que he construido, ni vosotros lo volvéis a ver. Pero estará ahí. ¡Claro! Se nos ha grabado a fuego en la memoria. A ver, Sandor no puede decir... Venga, voy a hacer eso, porque es que ya se te ha avisado. Te ha avisado que lo quitaron. Y también dije lo del muro, y no me hicisteis ni puto caso. El muro no es una opción. ¿Y por qué no es una opción, Colt? The wall is a lie. Porque es bueno saberlo. En el momento que alguien entre y diga, hostia, aquí detrás de este muro... Te estoy diciendo, ese muro se erige solamente porque a vosotros os molesta. ¿Qué tiene que ver una tercera persona en esto? Pues que, a ver, a mí no solo me molesta, sino que me parece mal que si alguien entra, lo primero que se vea sea un rabo enorme. O en este caso, una pared que lo tapa... Por lo que se acercará y dirá, ¿qué coño hay detrás de esto? Y dirá, es jugador de consola, es de los que hace niveles en el en el Little Big Planet Companion. Es decir, el problema no es que se vea o no se vea, el problema es su existencia en sí. Es decir, aunque hagas un muro luego, si tomamos una captura, se verá el rabo. También y si haces un muro que lo cubra completamente, será, primero, como si no existiera, y aún así la gente dirá, ¿qué coño hay debajo de eso de tierra o de piedra o de lo que sea? Además, ¿qué coño? La mayoría estamos diciendo que eso da asco verlo, pues quítalo. La gente del servidor, su opinión debería ser fundamental. ¿El cuál? ¿Qué opinión? Según tú. Pues eso, saber qué opina. Si también siempre quiere que se venga abajo o no. ¿Quién? Yo voy a ver quién opina. ¿El dueño del servidor? Le preguntamos a Sanchero qué opina si de quiere... que hayas hecho un pene enorme en el DS. Sí. Pues vas a tener mal parado. Un momentito, dale un poco en avisas por Twitter aquí a Sanchero. Vale. Pero ¿en serio estáis tratando de razonar con Sandor? Si sabéis siempre lo que hace, empieza a marear la perdiz hasta que te pone la cabeza loca. Es más, estamos hablando del tema y el falo sigue en pie, si ni siquiera lo hemos tirado. Sí. Tiene sus fases, la primera es la de indignación, luego la de indiferencia y luego la de dar la razón. De, bueno, en realidad quedaba mal, ya veréis. No, pero... Sandor tiene un bug que en las 7 fases, que la última es asumirlo, cuando llega la 3 fase, vuelve al 1 y vuelve a empezar. Se cuelga y se borra la partida. Que no he hablado y me dice, te voy a mutear, Pablo. Vale. ¿Te va a mutear a ti? Yo pensé que estaba diciendo que me muteaba a mí. A mí ya me muteo. O ¿vale? Era su favorito. Bueno, o eso, porque a mí es mucho de boquilla, ¿eh? Y luego es, no te muteas, pero bueno. Ay, qué risa. Mierda. ¿Ha caído? Yo salgo ya del Minecraft, que ya me he reído suficiente. Sí. Yo me he reído sin tenerlo. Yo también, es que lo cojo. No, pero en serio que ha habido momentos, Dav, que tenías que haber estado. Porque cuando hemos tratado de encerrarle entre todos en un cubo gigante 2 y 2... Está ganando. Eso ha sido bueno. Ay, tontería. Bueno, yo corto por aquí también. Bueno, a ver si nos echan las partidas. Muy bien. Hasta mañana. ¡Pi! Colt, ¿has subido alguna captura al post del complejo Lambda? ¡Qué bueno! Porque yo creo que, por ejemplo, no podemos apreciar la magnificencia del pene. De momento no. De hecho, si quieres le hago una foto general, combino con la de los hoteles y ya está. Nah, igual cuando ya esté todo demolido, poner el antes, el después, lo del VIP. Bueno, pues ya está. De entrada, yo screen. No, no sé, hombre. Si ahora entrar ahora mismo y demás, pues nos podríamos disculpar y demás. Si quieres estar a buenas... Y ¡no, cómo que disculpar! Es zombie, no... Eso es rebajar. Zombie. Hombre, que si es un faro, conociendo a zombie. No. No. No. Porque es que así yo soy bueno. No. ¿Cómo? Porque tenía que serlo. Por de luz también. Joder, con el puto árbol. Tener a bicho ahí arriba. Vale, ya he hecho las capturas. Yo voy a verlas. Ah, si estuviese Tonio. Esto habría sido. ¿No? Disfrutando. Hombre, si estuviera Tonio, el pene ya estuviera rodeado de dinamita hace medio año. No puede llevarla, por desgracia. No, sin motivo, ¿eh? Me mando un privado. Joder, me acaba de decir que sí. Que sí, que lo que. No, si quieres, dale. El pene de Sandor dice. El pene de Sandor. Es que el dueño del servidor está de acuerdo con que esté ahí. Sigo proponiéndolo de la pared. Para que a los que nos molesta. Perdón, para lo que a los que os molesta no lo veáis. El muro de Berlín. Pero, vuelve, lo has preguntado bien. Seguro, Salchero, que quieres el pene de Sandor en tu server. Lo ha modelado con el Kinect. Bueno, entonces no sería pequeñito, seguramente. No sé. Bueno, yo solo digo una cosa. Vale, de acuerdo. Pon tu muro. Ahora, del muro no cruce. ¿A qué te refieres con agujeros? Que el muro no cruce? ¿Que no puedo construir más allá? No, exacto. Que construya de allí para allá. Tú construye tu mundo, favor, nosotros el nuestro. Tendremos que acabar de aclarar cuando esté allí. Mundo de penes. Me parece bien, pero tendréis que dejarme primero que lo poco que había creado al otro lado. ¿Al otro lado el qué? Sí, cerca del Coliseo. Cogí una cueva, si te acuerdas. Tengo unas poquillas cosas allí porque empecé a hacerme una casa al otro lado. Ah, no, es que tendré que sacarlo primero. Ahora Salchero dice que le da igual. Salchero dice que le da igual. No, no, vale, respetamos su primera baldesa. No, le da igual el de este, de acuerdo, le da igual. Yo sí digo, en el momento que cruce el DC con la espada obsidiana, le meto. La espada obsidiana, digo yo. La espada de diamante, le arremeto. Obsidiana. Hostilidad. Le arremeto. ¿Y por qué no hacéis una raid y vais a ponerla a cazar? ¿Qué hostilidad? La caza de Sandor. ¿Qué hostilidad? Coño, si se ha dicho de que no. Ya es que no era de cachondeo. El cachondeo no lo hemos tomado ahora, pero es que se te ha dicho de cachondeo. Y yo, quita eso que molesta. Pero te estoy diciendo, vale, se erige ese muro y a partir de ese muro no construyas absolutamente nada. No construyas, no pases. Vale, pero antes tendré que ir a por lo que he construido ya allí, al menos deshacerlo para traerme al otro lado. ¡Fuera, no te quedemos ahí! ¡Fuera! Ponle un muro de obsidiana. Ve y vuelve. Pero qué grande es Ezequiel, por Dios. A ver, no, si te parece, tío. Le hemos dicho las cosas por las buenas. No sé qué cosa de mucho mala. Que no hemos compartido como cría ahora, no se lo discuto. Yo soy el primero en reírme. Pero coño, tío, encima que le pedimos las cosas. Que no es que es por capricho, que le pedimos las cosas porque es que es un pene gigante. Estoy viendo y nos llama a nosotros niños. Es que lo mejor es que nos llama a nosotros niños. Y él ha hecho un pene gigante. Por todo lo que habéis estado haciendo en esta última media hora. ¿Cómo somos, Sí, sí, lo hemos comportado como crío. No te digo no, nos hemos comportado como crío. Y hemos disfrutado como crío. ¿Por qué? Porque queríamos tomarnos nuestra venganza. Punto. For the lulz. Igual que tú te has comportado como un crío, haciendo un pene gigante. Ay, pero qué bien me lo paso. Imagínate si tuvieras el juego. Imagínate si tuvieras el juego. Ciertamente. Lo tendrías que haber comprado. Muy mal. Lo mismo da. Palo. ¡Bien, Rairgun mejorado! ¿A qué estás jugando? A Zombie Driver. Ah, vale. Dios, atraviesa edificios y todo. Es el mismo. Vuelve y vuelve, vamos. No es por nada, pero la última idea de Salchero es la puta hostia. Ah, sí, claro. Además, rellena de agua. No, de leche, para que ya parezca más un falo, ¿no? La idea de Tonio también es buena. ¿El qué? ¿El muro de TNT o cuál de todas? Todo lo que implique destruir eso no es bueno, como comprenderás. Podéis construir una máquina y penetrarla y ya no se ve. Voy a llamarlo Clopen. Joder, con los bichos estos. ¡Es tu pene! ¡Oh, tío, qué Dios! ¡Ay, madre! ¡Dios! Ya vale. Es tu pene y te haces tu muro. Es mi pene y hago lo que quiero. Me he perdido algo interesante. Sí. Bastante. Como que... Me lo masturbo como que... No, pero cállate, joder, que me río. ¿Qué me he perdido? Nada, intentar dialogar. Pues sí. Es que, en serio, que con Sandro y otros foros he visto la discusión, las discusiones más ridículas del mundo mundial. Sí, es una de ellas. Pero esto desde hace muchos años ya. Aparte hubo un momento que subió de nivel, de absurdo, tío. Oh, ¿lo habéis grabado? Es sí, que la conversación de por sí, hablar de penes ya es absurdo, tío. Ya tenemos el capítulo 1 de Enchantment Radio. No, el 1, el otro es el 0. Claro. El que saldrá cuando seamos famosos y se venderá por mucho. Por mucho. Mucho dinero. Te recuerdo, Sandor, o sea, Dab. Uy, te he confundido con Sandor, vaya. ¡Joder! Que si no os importa que tú no te bajas la tierra, básicamente porque así, si hay un creeper o algo así cerca, no hay ningún problema en abrir un hueco, pasar, volver a cerrarlo. No, te digo. Cruza el DS y yo me lo tomo. ¿Cómo me lo voy a tomar? Aquí, como un niño. Mueres. No, morir no. Simplemente. Convocáis ahí un ataque, una invasión. ¿Quieres tu pene? Bueno. Pues tu pene, ahí, punto. Ay. ¿Tenéis manera de hacer spawnear bloques? Joder, el club de Chester, me cago en Dios. ¿Por qué eres tan llorica? La pregunta es, ¿qué te lleva a hacer un pene gigante en el Minecraft? ¿Qué pasa por tu mente? Qué divertido. Hay que reconocer que ya por fin yo creo que con esto podemos decir que ya ha sido esto la costa de... No, el señor de las moscas total. ¿Eo? Sí, yo tengo una, lo dijo. Ahora ilústranos y dinos qué es el señor de las moscas. Una película. ¿Has visto la película del señor de las moscas? ¿No? Pues te la recomiendo. La puedes ver en inglés mejor porque me parece que la versión en español es en español sudamericano asqueroso. Te la vi no hace mucho y me dio un asco terrible. No me acordaba de eso. La vi de pequeño. Pinche güey. Seguramente se va a contar más de la película. ¿Es alguna forma de hacer spawnear bloques? Sí, picando. Lo que he hecho yo para levantar el coliseo, por ejemplo. Lo que ha hecho tú, supongo, para levantar tu coso. Palo. Tocarse mucho. ¿Qué dices, Dav? Que lo hizo tumbado en el suelo y después le empezó a tocar hasta que se erigió en lo alto. Mi joven mente. Hostia, pues sería una buena forma de construir cosas. Te ahorras los andamios. Y sacas músculo, ¿no? Claro. En fin. Ay. Ha estado bien. Sí. Fue bonito mientras duró. ¿Se ha derruido o no se ha derruido? No, no, y no sí, se ha derruido. Sí. Lo primero que has dicho es el chero, lo primero que se ha atentado. Ahora lo que le he dicho. Que no cruce su zona. Que se haga un muro y a partir de ahí que construya lo que quiera. ¿Puedes hacer catapultos en ese juego? Va a jugar el solo, el que pene gigante. No, hombre, ¿quieres jugar el solo? Porque se le ha dicho una cosa. ¿No eso? Digo yo, solo. En el single no le toca no los huevos, solo. Mejor dicho, el pene. De hecho, no, pues, quería hablar. No es que quieras jugar solo, es que nadie quiere jugar contigo. Para poder pasar al otro lado. Eso de, va a jugar solo con su pene, pero suena bueno. Mal. Jugar solito y con su pene. Joder, Tony, ¿cómo está? Tony is on fire. Sí, sí. Ay, si tuviera más vocales. Sí, digo pero, yo no puedo leer el mumble. ¿Cómo que no? Si Tony Martínez es de los afortunados que se vio en el capítulo 0 de Enchanted en Radio. Oh, eso yo es, sigue, eso sigo es queriendo escucharlo. Eso es un ser afortunado. Para él puede, para el resto no. Y Anónimo fue la primera persona en ser rechazada que debió estar preguntando ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? Y yo soy el que no iba a ir. Sí. Y al final les fue. Sí. Eres como el Urkel de Enchanted. Sí, pero radio. Cuando nadie hablaba, tío, que al menos empezaste. Porque, joder. Venga, se empieza. Hala, todo Dios callado. Enchanted en radio tiene que salir algo espontáneo, tío. Sí, como lo de hoy. Aunque lo llevemos preparando 2 días, no importa. Lo doy así de espontáneo. Bueno, pero. Sobre se planea un poco y luego. Ya se le pasará, que se vaya a jugar al Kinect un rato. Es que encima rechazáis al redactor del complejo, Holanda. ¡Asqueroso! ¿Tandor es redactor del complejo de Holanda? ¡Malditos! Este mamón. Pues claro, te rechazo. Porque eso era hacer doblete. Y era yo soy multidisciplinar. Cuenta. Anónimo, tú cuenta que nuestro podcast pretendía ser un podcast amateur, entonces meter en el primer capítulo a profesionales pues claro, va a quedar feo. Ah, claro, como soy un profesional, claro. Sí. No, mentira. Pero tú tienes una trayectoria profesional, o sea, no es decir, soy un novatillo del complejo Holanda, no, tú viniste de último nivel y después fuiste a complejo Holanda, eso, o sea, tienes una trayectoria. A ver, estar último nivel y estar en complejo Holanda es bueno. Salir de último nivel es bueno. Sí, bueno, salir por la puerta grande, además. Sí, joder, lo que nos reímos con el post. ¿A que sí? Yo también. Joder, ¿cómo nos lo pasamos? ¿Qué pasa? ¿Que hubo fallan cuando salió o qué? ¿Yo? Un pifo, tío, con frío. No te cagas. Tampoco fue tanto, pero. Joder, nos reímos mucho. Porque muchos aprovechamos que básicamente tú usamos de cabeza de turco para ponerla a parir. Yo bien que me lo pasé, tampoco me pasé nada. Bueno,